En este primer día de febrero destacamos el testimonio de Santa Brígida, patrona de Irlanda, junto con los santos Patricio y Columba. Existen himnos y poemas irlandeses de los siglos VII y VIII que testimonian el culto que se tributaba a esta santa irlandesa. A mitad del siglo IX, el obispo de Fiesole, Donatus, escribe su vida en verso, y este debió ser el vehículo de la rápida difusión de su culto por Europa. Según se cuenta, fue fruto de la unión de su padre, Duptaco, con una bellísima esclava, con todos los problemas que esto produjo en el entorno familiar legítimo, desde el disgusto de la esposa hasta la proposición de la venta de la esclava. Heredó la hermosura de su madre, pero nunca se vanaglorió de ella. Aprendió una gran lección: quien se encuentra con el amor en mayúscula, desprecia lo que a tantas personas vuelve locas y vanas para lograr que las quieran, o sea, el amor con minúscula. También los pobres están presentes en los relatos que hay escritos sobre ella, ya que no podían concebirse la santidad sin la caridad. Son inagotables los relatos de bondades. Se habla de leprosos curados, de una señora muda, Doria, que comienza a hablar y termina sus días como religiosa en el convento. Santa Brígida frustra asesinatos, da vista a los ciegos y, como expresión del estilo de un pueblo, convierte el agua en cerveza para apagar la sed del pueblo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de Irlanda, y la cerveza allí es como el vino en los países, en los pueblos mediterráneos, ¿no? Los himnos, versos, poemas y canciones populares muestran el calor de un pueblo por su santa, por su patrona. Y con ella me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.